You're right. Get this bloody little mic out of the way. Don't be nervous, John. Don't I'm be not. Nervous. Don't be nervous. That boy took my love away. He'll regret it someday. This boy wants you back again. That boy. That boy! I just went dead loud on one day. Oh, come on. Don't have stirrups. Don't have stirrups anymore. That boy took my love away. Someday, but this boy wants you back again. That boy isn't good for you, though he may want you to. Boy wants you back again. Oh, and this boy would be happy just to love you. But oh my, that boy won't be happy. You back again. This boy, this boy. One such song is Jealous Guy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, días, ya no se sabe. ¿Qué momento del día es con este cambio de horario? Qué bueno que están de nuevo con nosotros. Esto que se llama El Círculo Beatle. Oscar Lugo quien les saluda en esta ocasión. Y ya empezamos con todo este día martes, que arrancamos con esta canción, This Boy. Pero antes que todo, pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia, también su presencia en las redes sociales. Muchísimas gracias por todos esos likes y estar al pendiente de nosotros. Y antes de hablar de esta canción, quiero presentar en esta ocasión a Marco Tobar, que ahora sí está juntito a mí. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes, Radio Escuchas? Pues aquí todos estamos muy contentos porque además tenemos un día de programación muy especial. Algunos bootlegs, alguna selección de bootlegs que vamos a pasarles y que algunos de ustedes, estoy seguro, no habían escuchado. ¿A ti qué te parece esta selección que tenemos el día de hoy, Oscar? No, pues excelente día de bootlegs. Muchas de ustedes nos han pedido este día, esta selección, que a muchos de nosotros, me incluyo, nos encanta escuchar estas versiones alternas que en ningún otro lado, en ningún espacio radiofónico en nuestro país se los pasan. Aquí sí, el Círculo Beatle, pues estando a la vanguardia en cuanto a cosas antiguas, que eso es la realidad. pero mostrando estas cosas que son difíciles de encontrar en primera, así que son verdaderas joyas. Y qué manera de empezar con This Boy, esta toma, la 12 y la 13 del día 17 de octubre de 1963, que aparece en un bootleg pues bastante conocido, ¿no? Dentro de los beatlemanos, porque hay bootlegs extremadamente raros y hay bootlegs que son, pues digámoslo así, cosas ilegales, pero conocidas, legales, y que todo mundo al menos se ha topado con este Free As A Bird. Platícanos más o menos qué onda con este, pues prácticamente EP, ¿no? Porque tenía 4 canciones. Exactamente. De hecho, es un EP que salió con el lanzamiento de la Anthology de los Beatles en 1995. Tenía 4 canciones. Ahora es un disco de colección, porque si ustedes lo tratan de buscar, está descatalogado el disco. Por eso es que esta versión de This Boy, estas 2 tomas que le acabamos de escuchar, pues son realmente bootlegs ahora. No las van a poder encontrar tan fácilmente. Pero aquí se las estamos presentando, se las estamos obsequiando y se las estamos dando para que ustedes se deleiten con esta música de los 4 grandes y en tomas totalmente distintas de las que ustedes ya conocen. Pues sí, porque les digo que este programa ustedes lo hacen y bueno, ya seguramente notaron que falta pues la voz más característica en cuanto a la Beatlemanía se refiere, Tere Chacón, que en algunos minutos estará con nosotros, y si no, el día de mañana estará con nosotros. A propósito, ya vieron su columna que sale el día de hoy en el periódico El Punto Crítico. Si no, vayan al puesto de revistas más cercano y ahí lo pueden pedir. Esta columna que ustedes saben que lleva Tere pues desde hace ya algunas semanas, que se llama El Círculo Beatle, al igual que este programa, en esta semana que está presentando la vida de Neil Aspinall. Es muy interesante lo que hace Tere, porque bueno, nos presenta la vida y obra no solamente de los Beatles, sino de toda esta gente que estuvo rodeando a los Beatles. Entonces, datos que ustedes no sabían, datos que son difíciles incluso de encontrar, ella los tiene plasmados ahí en su columna, así que si ustedes tienen esa curiosidad, ahí la pueden encontrar, ya lo saben, El Punto Crítico, su versión, pues digamos, en papel, el periódico, y bueno, nos están escuchando gracias a la amabilidad de www.elpuntocritico.com, desde donde estamos transmitiendo nuestra nueva casa. También quisiera saludar antes que nada a Lalo, que está en los controles, pues ya dándole duro para que todo esto salga muy, muy bien. Y bueno, como dice Tere, pues muy poca acción. Ya quieren, ya los estoy escuchando hasta acá, que quieren muchas canciones bitleras. Y vámonos con 2 joyas, ¿te parece, Marco? Estas de pues del año 1963 o antes, pero digamos que acaban de salir en realidad en el 2013 de manera oficial y muy, muy, muy fugaz. Salieron estas 2 canciones que, regresando, vamos a platicar más de ellas. Así que vámonos de una vez a escuchar I'm in Love y Bad to Me. Leave me, I'd be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. Birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad, you're bad to me. Leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying, they'd be sad. Don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so. Bad to me, so the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. They'll be glad you're not bad to me. Muchísimas canciones las que acabamos de escuchar en este momento, Bad to Me y I'm in Love. Estas canciones que, a mi parecer, qué bueno que se quedaron así, igual y trabajadas, hubieran perdido mucha de esa magia que escuchamos ahorita. Y estamos platicando acerca del disco donde salen estas dos canciones, bueno, en la versión más moderna que conocemos, la del 17 de diciembre del año pasado, en realidad, que sale este disco llamado The Beatles Bootleg Recordings de 1963, y pues un poco ahí de mercadotecnia y para salvar, ¿no?, pues el legado de los Beatles para que no fuera, pues, del dominio público. Exactamente, pero cabe resaltar que este disco, que ustedes lo pueden encontrar completo, solamente lo encuentran en iTunes. Es la única forma que tienen ustedes de poseer este disco, y ya saben los candados que ponen ahí. Entonces, este disco del cual fue extraído es totalmente bootleg, no es un disco oficial de los Beatles, pero ya ustedes lo pueden traer en su celular, en su tableta o en su computadora si tienen iTunes, con una módica cantidad de dinero que les van a pedir, y lo pueden tener ustedes en la comodidad de su hogar, este disco también, que es muy recomendable a propósito. Sí, muy caro, porque oye, son 59 canciones en realidad de los Beatles, bootlegs, como lo estás platicando, tomas alternas, y estas primeras versiones de esas canciones que no salieron pues de manera completa. Me parece que Bad to Me, sí, ¿no?, se lo dieron a Billy J. Kramer. Billy J. Kramer. De hecho, también la de I'm in Love, esa se la dieron a Billy J. Kramer, me parece, también a él, si es que no me equivoco, o alguien me puede llegar a corregir, pero estoy seguro que las dos se las dio John Lennon a Billy J. Kramer. Yo nada más había escuchado Bad to Me, pero que muy desafortunada la versión para mí de los Dakotas. Me pareció que le quitó toda esa magia que tiene John solito, con su guitarra, con su voz rasposa, y qué decir de I'm in Love, dándole con todo al piano. En realidad, joyas que vale la pena tener, y todo este gran disco que salió unas horas nada más, y creo que en China y en no sé cuántos países fueron poquitos, pero para salvar esto que te estaba diciendo, si no lo hubieran hecho estas canciones de 1963 cumpliéndose el plazo de 50 años de los derechos de autor, pues serían accesibles para todo el público gratis, podrían lucrar con ellas, hacer lo que sea. Entonces así le han hecho miles de artistas, incluyendo Bob Dylan y demás, así que todas esas cajas que vemos, esos discos de aniversario, no crean que es porque sí, a lo mejor para complacer a los fans, muchos son para preservar estos derechos de autor pues por más tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y y bueno, y ahorita vamos a presentarles también otros bootlegs que sabemos que les va a gustar. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto la película Let It Be, y en Let It Be hay una canción que aparece que no muchos conocemos o no conocíamos en su momento cuando vimos la película, y se llama Susie Parker, la cual está escrita para una modelo que fue muy famosa en los años 60, y John Lennon siempre quiso hacerle una canción a ella, y esta canción es de las pocas canciones que está firmada por los cuatro, por Lennon, McCartney, Harrison y Starkey, y lamentablemente nunca salió a la venta, nunca salió al ojo público, porque al John Lennon no le gustaba la canción. Es que sí, en realidad no es muy buena. Si está firmada por los cuatro, si no se va con la finta, pero ahí está el caso de Fly, por ejemplo, que a muchas personas no les gusta y está firmada por los cuatro. Entonces, pues ya, ¿para qué le damos más vueltas al asunto? Vamos a escuchar Susie Parker de los Beatles en 1970. Ahí estuvo Susie Parker con esta ametralladora que traía Paul en la boca. No sé qué es ese sonido tan extraño que le metió a la canción. Y ahorita estamos platicando fuera del aire, apagado los micrófonos. Pues la voz tan extraña que hace Lennon. Igual y alguna persona que no esté muy familiarizado con esto diría, ¿es Lennon? ¿De verdad son los Beatles? Pues sí, los Beatles haciendo jam, en realidad jugando con los instrumentos, cual niños chiquitos. Y bueno, la mayoría de sus canciones salieron así, jugando, apretando botones, acercándose a las bocinas, haciendo sonidos, poniendo las cintas al revés. Así en realidad fueron muchas de las canciones, no todas, accidentes que salieron bien. No todas tuvieron el gran final que es haber pertenecido a algún álbum de los Beatles. Pero bueno, está pues el testimonio que alguna vez existió Susie Parker dentro de las muy caóticas y tristes en realidad sesiones de Let It Be. Que bueno, no solamente se nota en el disco, sino también en la película, que es en verdad triste cómo esto se estaba desmoronando, se estaba cayendo a pedazos, y eso se nota en las canciones y en el video cuando Paul y George andan peleando por ahí. Y bueno, esto se nota sin duda. Y qué bueno que salieron pues estos bootlegs bastante raros que me estabas comentando, que conseguiste incluso en otro país, pero que bueno, tenemos la oportunidad de escuchar el día de hoy. Exactamente, y que realmente son unas verdaderas joyas. Tenemos ahí unas tomas rarísimas de Let It Be, incluso tomas que son directamente de la película, que es la toma del momento en que ellos están tocando y están grabando el film. Susie Parker es, a mí me parece una joya, a pesar de que no es tan buena canción, pero es una rolita muy pegajosa. Y finalmente un bootleg que se aprecia, y se aprecia mucho porque no es muy conocida. Incluso en Let It Be viene cortada, viene como a la mitad de, uh-huh, de la canción. Es cuando la agregan en la película. Sí, de los momentos en los que los Beatles parecía que se estaban divirtiendo, parecía que se les olvidaba un poco lo que estaba sucediendo en torno a ellos, y parece que se divierten. Entonces, pues ahí quedó Susie Parker. Entonces ya escuchamos a los Beatles, ya escuchamos a John llevando la voz principal, y vienen unas canciones que no son bootlegs, pero que son también raras de conseguir. Estamos hablando de la reunión que tuvieron en un programa de televisión, el Saturday Night Live, en 1976. Dos grandes de la música, en realidad, estamos hablando ni más ni menos que el ex Beatle, George Harrison, y Paul Simon, de Simon and Garfunkel, este dueto que hizo también grandes canciones, soundtracks de la vida de, sin duda, las personas que vivieron en los años 70 y que se reúnen a hacer dos grandes joyas que también les vamos a presentar, ¿no? Exactamente, y hay una nota muy curiosa al respecto, donde supuestamente Paul McCartney explica que John Lennon estaba viendo ese en ese momento el programa Saturday Night Live, se lo había platicado el mismo Lennon, y habían hablado en forma de broma en el programa que iban a reunir a los Beatles, y llegaron a tener el pensamiento, bueno, Lennon llegó a tener el pensamiento por algún segundo de salir a la calle, pedir un taxi e ir al programa y presentarse de sorpresa, lo cual hubiera sido un boom. Sí, claro, hubiera, bueno, la locura hubiera sido en grandes dimensiones tener a los Beatles después de, pues, 6 años en realidad, o poco más, 7, que no se habían, pues, ni visto las caras. Entonces, y Paul Simon como que ahí apareciendo, no solamente con George, sino con John y con Paul y de repente con Ringo. Estábamos hablando hace algunas semanas de cuando le toca presentar los Grammys a John y a Paul, y que, bueno, Paul Simon, y dice, yo soy John, yo soy Paul, y le pregunta, ¿dónde está Linda? A Paul Simon, ¿no? Entonces, pues ahí esa relación, y que se nota en estas canciones, y que, para sorpresa de todos, pues interpretaban la siguiente canción que vamos a escuchar, de Abbey Road, una de las grandes obras que hizo George dentro de los Beatles, y las vamos a escuchar juntas porque así debe ser, porque son del mismo programa. Así que, ¿qué les parece si escuchamos en este momento Here Comes the Sun y Bye Bye Love de George Harrison y Paul Simon en 1976? Ladies and gentlemen, my friend George Harrison. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Sun, sun, sun, here we come. Sun, sun, sun, here we come. Sun, sun, here it comes. Sun, sun, sun, here it comes. Little darling, I feel the ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's all right. It's all right. Ahí están estas dos grandes canciones de dos piezas en realidad inmensas de la historia del rock and roll, como lo es George Harrison y Paul Simon, que en esta ocasión, en 1976, se juntaban pues, para tocar estas canciones pues, así de rapidito, nada más para deleitar a miles y miles de televidentes en esa ocasión. Y para hablarnos más de estas canciones y de todo lo que ha pasado en realidad, les dije que no se iba a tardar. Tere Chacón, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás con nosotros. Hola, Oscar, qué gusto estar aquí. Con ustedes vengo corriendo, tuve el honor de ser invitada por Eduardo Ramos Fuster al programa El Punto Crítico de Radio Fórmula. Y bueno, pues vengo corriendo para llegar aquí a tiempo. El programa ya termina a las 6 y este empieza a las 7 y el metro y San Judas. Y bueno, tú no sí. sabes cómo fue la llegada aquí a las instalaciones del diario El Punto Crítico. Pero ya estoy aquí. Estoy muy contenta de verlos. Ya sé que presentaron grandes rolas. Ven, además, Susie Parker, le comentaba ahorita a Marco Tobar en lo que ustedes escuchaban estas canciones, que otro nombre conocido por la cual fue conocida esta canción fue Susie Parlor. Algo así como el salón de belleza de Susie. Una canción, bien dijo Marco, venía yo entrando en ese momento, nada más que, por supuesto, no quise interrumpir. Una rola muy mala, muy mala, repetitiva. Escuchas la primera estrofa y automáticamente escuchaste toda. Pero bueno, al final es parte de la historia final de The Beatles, o casi final de The Beatles, que podemos apreciar en la película y documental Let It Be. Marco. Exactamente, y bueno, como ya lo habíamos comentado en algún momento, es muy triste ver Let It Be, pero sin embargo es una de mis películas favoritas porque estamos viendo a los Beatles trabajar, aunque en una forma muy deprimente, pero los estamos viendo trabajar en lo que ellos sabían hacer mejor, ¿no? Que era hacer música. medio separados, medio peleados, pero haciendo música. Medio, ¿y qué música? Medio drogados también. Medio drogados, medio desvelados, medio sin bañarse, John Lennon por ahí. Eso iba a comentar, o sea, se ve bastante forzada la película, bastante forzado los ensayos, bastante forzado todo. Y es muy triste verlos así, como dices, pero es un testigo, en realidad, visual que podemos tener de la separación de los Beatles. No hay mejor prueba que el disco, lo escuchas y es un disco tristísimo, Let It Be. Pero ver la película te da una idea de lo que se estaba viviendo, de la tensión, o sea, se corta en el aire cuando ves esa película. Y como bien lo dijiste, Tere, escuchamos incluso a Susie Parker o muchos de los jams que se aventaron en esta sesión filmográfica de Let It Be, y pues pareciera que no están en sus cinco sentidos del todo, no se ven al 100, no sabemos qué es lo que pues les provocaba ese estado tan eufórico o tan extraño de hacer canciones, pero sí, sin duda, extraño, y que vale la pena, sin duda, verlo. ¿Sabes qué, Oscar? Yo no sé qué es peor, si la indiferencia o el odio. Y en el caso de Let It Be, es decir, enero de 1969, tienes razón, era un momento en el cual ya no se caían nada bien, uh-huh. Ya se tiraban mala vibra, ya se regañaban, ya el ambiente en los estudios Twickenham era hostil, era agresivo. Pero ojo, en julio de ese mismo año, 6 meses después, se vuelven a reunir para grabar su último producto, y ahí, olvídate del odio, más bien impera la indiferencia. Tú en un estudio, yo en otro, yo saco mi parte de la rola, tú por allá, si nos vimos ni me acuerdo, creo que eso dolería más. Sí, exactamente. Como lo comenté ahorita, ¿no? Es muy triste verlos ahí en Let It Be, tan enojados, con ese ambiente tan tenso, pero finalmente haciendo música, y de verdad música de gente grande. Y sí, no sé de veras qué puede doler más, si eso o ver ya la separación total, ya la total indiferencia de cada uno, de me vale si estás o no estás. Creo que eso podría ser incluso más hiriente que haberlos visto peleando. Sí, indudablemente. Claro, si a nivel musical vamos, Oscar, y tal vez estés de acuerdo conmigo, pues yo pienso que aunque Let It Be fue el último producto en salir al mercado, el penúltimo en ser producido y grabado, en mi muy humilde juicio, en mi opinión, que no soy músico y no soy artista, musicalmente hablando, es mucho más completo Abbey Road que Let It Be. Muy superior incluso que muchos de los productos anteriores de los Beatles. Abbey Road es la culminación, la graduación de los Beatles como músicos, como parte de la historia, como parte del grupo más importante de todos los tiempos. Abbey Road es la prueba viviente que hubo una evolución dentro de los Beatles. Let It Be, como dices, en verdad se nota con las canciones, en verdad es muy muy triste, y aparte que no tenía la mano maestra de George Martin, que también se escucha claramente en el disco. Y Abbey Road, bastante diferente, incluso se llegan a detectar un ambiente pues más cordial, no bueno, pero más cordial. Entonces se disfruta más el Abbey Road. El Let It Be, simplemente la portada, todo es oscuro, es, en verdad tiene mucho que ver. Y entonces te despides con Abbey Road, algo que incluso está de día, se ve bonito, la calle, y tendrá mil interpretaciones y habrá de gustos, pero creo que sí, sin duda, Abbey Road incluso superior a muchos trabajos Beatles, y que Let It Be, claro. A ver, chicos, una pregunta rápida, una respuesta rápida. Y enseguida, amigos, voy a mandar a 2 canciones de Paul McCartney ya en su carrera como solista. ¿Y qué te parece que en lo que yo le pregunto a Marco y en lo que yo le pregunto a Oscar, tú escribes también la respuesta en la página oficial de Facebook del Círculo Beatle? Señor Marco Tovar, ¿canción favorita para usted del álbum Let It Be? Yo creo que Two of Us. Oscar. Across the Universe. Across the Universe. Y para ti, ¿cuál es la canción favorita? ¿Cuál es la mejor rola del álbum Let It Be? Qué bien dice Oscar, un álbum difícil, oscuro, que al final todos atesoramos y nos gusta, porque es parte del legado vivo. Y bueno, amigos, escuchemos 2 canciones ahora de Paul McCartney, en lo que tú escribes la respuesta en la página de Face. Vámonos con un dueto maravilloso, Elvis Costello y Paul McCartney, en 1988, My Brave Face, y enseguida un demo de 1970, Suicide. Hey, over to you. I've been living in style, unaccustomed as I am to the luxury life. This sentimental inclination not to change a single thing. As I pull the sheets back from the bed, I wanna go bury my head in your pillow. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest thing set me off again and take me to that place where I can't find brave face, where I can find my brave face, where I can find my brave face. I've been living a lie, unaccustomed as I am to the work of a housewife. I've been breaking up dirty dishes and then throwing them away. I've been trying to compose a baby, will you please come home, note meant for you. As I clear away another untouched TV dinner from on the table, I lay for two. Now that I'm alone again, I can't stop breaking down again. The simplest thing set me off again and take me to that place. My pleasure to know quite a lot of you, and in the main, you're pretty sane, it's true, but there are a few who do, to do the do, beautiful a job. It isn't quite what they planned, gets the upper hand. He's taking her for a ride. I'd call it suicide. If when she tries to run away and he calls her back, she gone. If there's a next time, he's okay, cause she's under. She limped along to his side, singing a song of ruin. I bet he said nothing to it. I call it suicide. Trouble ruin, I bet he says nothing doing. call it suicide. Acabamos de escuchar dos canciones de la carrera solista de Paul. Después de que pasó Abbey Road, después de que pasó Let It Be, todas estas broncas de hostilidad, de drogas, de mala vibra, y después el producto final de indiferencia y de ya cada quien tiene su camino y yo me sigo por el mío y si te vi ni me acuerdo. Bueno, pues después de todo eso, Paul McCartney, como el resto de sus compañeros lo hizo, se fue a una granja de Escocia. Lloró y lloró y lloró y lloró y se deprimió porque ya no era un Beatle, pero después se puso las pilas y empezó a grabar una serie de demos que fueron usados para su primer álbum. Sí, de hecho incluso esta canción de Suicide, si se dieron cuenta, por ahí se escucha al final de Man We Was Lonely, se escucha ahí unos ruiditos ahí medio raros y un coro al final. Es el coro de Suicide, si se dieron cuenta. Y sí, evidentemente, esa también es otra de las... Pues que hace poquito estábamos comentando aquí que era muy triste ver, porque ahí sí no tuvimos la oportunidad de verlo, pero saber que Paul McCartney se encontraba en una situación como la que estaba, pues era muy triste. Pero finalmente él salió de ese hoyo, como ha salido de muchos, es todo un campeón de la vida, Paul McCartney. Claro, y además darnos cuenta y admirarnos de la clase de música que estaba componiendo Paul McCartney. Hablamos de Suicide y tiene un toque medio de cabaret y él mismo lo menciona en el DVD One Hand Clapping, de cuando pues es el detrás, digamos así, de The Band on the Run, en donde él menciona que él empezó a escribir canciones para cabaret que acabaran en un bar con la base de piano, porque cuando él era joven, cuando él era pues empezando a descubrir la música de adolescente, él no sabía que el rock and roll iba a tener esa explosión que iba a ser algo que iba a definir sin duda la ruta de la música. Entonces Paul escribiendo este tipo de canciones, incluso When I'm 64 también, que son más o menos de la época y del estilo, que era lo que escuchaba de su padre. Entonces él componiendo desde muy chiquito estas canciones que él pensaba que las iba a cantar pues grandes voces, incluyendo la de Sinatra. Exactamente. Y bueno, amigos, quiero hacerles una fe de ratas aquí. Me equivoqué, no era en la canción de Man We Was Lonely, es en Hot As Sunglasses. Es donde se escucha la canción. Ahorita me llegó el flachazo y dije, no, de una vez lo corregimos el dato. Gracias, Marco. La realidad es que no solo nosotros tres que estamos frente a un micrófono, sino en general la gente que de alguna u otra manera seguimos las carreras solistas de cada uno de The Beatles, y dentro de The Beatles, pues por supuesto hay tanta información, tantas canciones, tantas fechas, que claro, es muy factible que se nos vaya un número por otro, una rola por otra, y creo que lo importante es lo que acabas de hacer, autoasumirnos como pues estudiantes de un legado. Creo que nunca te conviertes en experto, y como suelen suceder y como se dice de varias disciplinas, y ustedes lo saben, mientras más estudias, mientras más aprendes de todo este legado, más te das cuenta de todo lo que te falta por aprender. Claro, eso sí, yo lo aplico. En verdad, cuando piensas que ya sabes algo, sale otra cosa y que viene a tirarte lo que ya sabías, y es más, y más, y más, y más, y más. Y en específicamente en cuanto a Beatles se refiere, la información nunca acaba, y eso la gente no los cree. Incluso dicen, ¿cómo sacan tantos temas para, por ejemplo, el Círculo Beatles, 9 años de programación? La información de en verdad no se acaba, los datos no se acaban. Algo que, digamos, en tiempo acabó hace más de 30 años, de 40 años, y increíblemente aquí seguimos. Y algo que estaba diciendo Tere, que a veces se nos pasa, también se nos ha pasado decir que hoy es cumpleaños de Beatriz McCartney, la hija más pequeña de Paul McCartney, que el día de hoy está cumpliendo 11 años. Entonces, bueno, hablando de Paul, se me recordó que también es cumpleaños de Beatriz. 11 años, qué rápido. Yo pensé que ibas a decir 6 años, 7 años. Es del 2003. Ya, pues sí. Felicidades, Beatriz. Ojalá un día me presentes a tu papá. No, no es cierto. Digo, si quiere venir Paul aquí a la cabina, pues va a ser más que bienvenido. Y bueno, pues rápido, se fue. Heather Mill seguramente está también de manteles largos, es su única hija, que además tiene asegurada la vida, los estudios y pasarla muy bien en todo momento posterior. Exactamente, tiene todo asegurado esta niña. La verdad que nació en cuna de oro y bueno, pues qué bendición que haber nacido así. Y ahorita pues vamos a seguir escuchando más demos. Y antes de que vayamos a eso, quiero decir que de todos sus hijos, la que más se parece sin duda, olvídate de James, de Mary, de Stella, para mí la pequeña Beatriz tiene toda la cara de Macarena. Yo no he visto fotos de ella últimamente, de hecho, ahorita que dijiste que 11 años, a mí viste mi cara, me impactó porque yo también la hacía como de 6 añitos. Justamente hoy vi una foto, la más reciente, que incluso está con su madre ya con el pelo corto, que fue de hace unas semanas. No sé, yo también dije, debe de tener, me imaginé que había nacido con el 2006, 2010, bueno, ni siquiera, no sabía muy bien, pero claro, y investigando y corroborando estos datos, ya tiene 11 años, nació en el 28 de octubre del 2003. Y es toda una señorita, en verdad está muy, muy, muy grande. Y ojalá puedan ver esas fotos. Acabo de poner, de hecho, hace algunas horas en la página del Círculo Beatle. Ahí hay una foto del año pasado. Y como está ahorita, en verdad, cada vez se parece más a Paul McCartney. Pues definitivamente habrá que buscar fotos recientes de Beatriz. No he visto yo tampoco fotos de ella. Creo que la última que vi, pues tenía como 5 años, y venía del brazo de su papá. Y bueno, pues así las cosas. Amigos, cambiándoles un momento el tema, les recuerdo que publico todas las semanas en el diario El Punto Crítico. Esta semana la serie corresponde a 3 días consecutivos dedicados a un quinto Beatle, el señor Neil Aspinall. Nada más, nada menos, la persona que se encargó de demandar a Apple Computer, la de Estados Unidos, la fabricante de las Mac, porque claro, Steve Jobs, su fundador, era gran fan de The Beatles y se le hizo muy fácil robarse el nombre de la compañía de The Beatles y ponérsela a su compañía de computadoras. 3 demandas inició Neil Aspinall en contra de la gente, Steve Jobs, claro, y de la gente de Apple, pues por robarse el nombre, por usar música, en fin, una serie de jugadas chuecas, no sé cómo decirlo de otra manera, que la gente de Estados Unidos le hicieron a Neil Aspinall y a The Beatles, por supuesto, con todo lo que ellos habían registrado. También Neil Aspinall fue el creador de las antologías del álbum One, entre otros muchos. Alguien que siempre protegió el legado de John, George, Paul y Ringo. No se pierdan las columnas. Hoy fue la primera, mañana la segunda. Jueves, no es cierto, sí, jueves la tercera. Y si tú vas a tu puesto de periódicos, buscas la columna, la recortas, vienes para acá, para Melchor Ocampo número 307 en la colonia Verónica, en Sures, las oficinas de El Punto Crítico. Yo con mucho gusto te firmo tus columnas y te entrego un regalito bitlero. Ojo, antes me tienes que avisar en la página oficial de El Círculo Beatle para que no te vaya yo a dejar plantado o para que no llegues y pues no sea un momento de transmisión del programa y no me encuentre yo en las instalaciones. Así que por favor, avísame. Vamos con 2 canciones ahora de John Lennon, una de 1974, un demo que John hizo para Harry Nilsson, Many Rivers to Cross, y enseguida You Saved My Soul del año de 1980, una rola de la cual hay mucho que hablar, y regresamos a despedirnos. Thank you. was lonely and scared. I nearly fell for a TV preacher in a hotel room in Tokyo. Acabamos de escuchar dos canciones de John, efectivamente, ya habíamos escuchado las de Paul, fuimos con John Lennon, Men y Rivers to Cross, enseguida You Saved My Soul, espero que las estén disfrutando, ya casi nos vamos. Ángel Tejeda, muchas gracias por el día de hoy, la verdad es que fui una bitlera muy, pero muy feliz. Leonardo Díaz Landa, me están diciendo que estás escuchando la emisión. Amigos, Nayo Díaz Landa es el líder del grupo Aleph, al cual representé un tiempo. Nayo, ven para acá, te queremos de invitado para que promuevas las presentaciones del fantástico Aleph, para que consigamos más, pasemos un buen rato. Y ya nos tenemos que ir, como siempre sucede. Qué gusto de veras haber estado con ustedes. Vamos a cerrar con la canción One Day at a Time. Antes, nos despedimos y los invitamos para mañana. Marco Tobar. Muchas gracias por estarnos escuchando. Nayo, un abrazo, te mando un fuerte abrazo. Y gracias a todos por estarnos escuchando diariamente y estar aquí a pie de cañón. Muchas gracias. Oscar. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en esta ocasión, los que le están dando like a la página y los que la están recomendando. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto leer pues sus comentarios, sus sugerencias, como lo fue la programación del día de hoy. Muchos habían pedido bootlegs y aquí bootlegs tienen, porque lo que ustedes piden pues aquí es pues lo que nosotros tratamos de hacer. Entonces, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos escuchen también el día de mañana, que va a ser muy interesante, con un invitado muy especial. El día jueves que tenemos debate, y el día viernes, ya lo saben, el especial de Día de Muertos, así que no se lo pueden perder. No, definitivamente no. El debate en esta ocasión, en esta semana, el genio musical era John Lennon o Paul McCartney, se va a poner muy, pero muy interesante. Tú tienes una opinión, ponle en nuestro Face, que no sea subjetivo. Danos argumentos fundamentados por los cuales crees tú que el genio musical de John era superior al de Paul, o viceversa. Se va a poner muy interesante. Nos escuchamos mañana a las 7 de la noche. Y esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él. You are my weakness. You are my strength. Nothing I have in the world makes better sense, 'cause I'm the fish and you're the sea. When we're together, when we're apart, there's never a beat in between the beat of our hearts, 'cause I'm the apple and you're the tree. One day at a time is all we do. One day at a time is good for you. Yeah. understand that I'm the door and you're the key. And every morning I wake in your smile, feeling your breath on my face and the love in your eyes, 'cause you're the honey and I'm the bee. Tree, 'cause I'm the door and you're the key, 'cause I'm the honey and you're